Escuche, señorita, conferencia con Madrid. Le ruego se dé prisa, yo hace un rato la pedí. Perdone que la insista, pero debe comprender. He de hablar con mi chica antes del amanecer. Escuche, señorita, se lo pido por favor. Solo usted, telefonista, puede revivir mi amor. La amiga de mi novia, como nunca me apreció, ha dicho a mi muñeca que no merezco su amor. Que me vine al servicio militar, juro quererme siempre y esperarme hasta el final. Hoy recibí su carta y me dice que se va mañana muy temprano porque yo me porté mal. Escuche, señorita, conferencia con Madrid. Le ruego se dé prisa, yo hace un rato la pedí. Perdone que la insista, pero debe comprender. He de hablar con mi chica antes que la amanecer.